Soy Víctor Franco, tengo 20 años, fui personero en el año 2009, en donde se pudieron hacer grandes cosas. Lastimosamente los personeros que siguieron en las otras promociones no siguieron con el proyecto que yo tenía, ya que pues en el año 2009 yo veía mucha inseguridad en el colegio, muchos ñeros, por decirlo así, muchas pandillas. ¿Qué se hizo? Se vino, se habló acá en la Secretaría de Educación para a ver si le podíamos dar solución a esto. Y exitosamente se logró un gran apoyo con la Secretaría de Educación, el comandante de policía, estuvo la personería, que en ese entonces era el doctor Fernando Escobar, que mandó a su delegado Fabián Osorio. Se hizo una reunión y se quedó en que se iban a ver policías tanto en el día y tanto en la tarde, en la salida y en la entrada del colegio. Lastimosamente los otros personajes no siguieron con este apoyo. Ahorita pues quiero lanzarme a la Junta Administradora Local. ¿Por qué? Porque es que los jóvenes somos visionarios, los jóvenes tenemos propuestas nuevas para nuestra comunidad. Quiero decirle pues que la Comuna 4 es una que tienen como marginada, que es violenta, que tiene drogadictos, que mejor dicho, lo peor de la delincuencia se encuentra, se radica allí. Quiero cambiar esa imagen que tienen de la Comuna 4, Altos de Cazuca, ya que allí podemos ver gente trabajadora, gente honesta, que no tiene las mismas posibilidades que otras personas tienen porque no nacieron en cuna de oro. Lastimosamente allí hay muchos desplazados que encontraron en Cazuca un sitio de como volver a salir adelante. En cuanto a los jóvenes, queremos hacer que los jóvenes salgan del colegio y encuentren alguna alternativa que no sean los vicios, sino una escuela de artes, el breakdance, que le llama muchísimo la atención, rap, canto, algunos cursos que tengan donde después de salir del colegio establezcan allí y se puedan crear como profesionales en algún ámbito estudiantil. Estoy apoyado por Wilkinson Florido, que es candidato al Consejo del Partido Verde, joven también, es ingeniero civil. ¿Por qué me radiqué con él? ¿Por qué este grupo? Porque es joven también, porque tenemos prácticamente las mismas ideas por nuestra comunidad, tenemos un gran trabajo en nuestra Comuna 4. Es muy querido y estamos tratando de luchar, es precisamente por qué, por mitigar las zonas de alto riesgo, para poder hablar de los servicios públicos, que es vital para nuestra comunidad, y ahí sí hablar de nuestra legalización, que por la que tanto hemos luchado durante varios años. No yo, porque yo soy joven, pero sí nuestros antecesores, varios líderes, que entre los cuales está el fundador, uno de los fundadores de los barrios, que fue Hugo Prieto, Ciro, entre otras personas que no me logro acordar. Pero eso es lo que queremos establecer, que los derechos humanos que tiene todo el mundo lo tenga nuestra Comuna 4. Víctor, podemos decir que uno de los propósitos que tiene usted como en esa candidatura y posteriormente como edil, en caso de ser elegido, es de pronto eliminar ese estigma que existe en la Comuna 4 y sumar esfuerzos tanto con la Junta Administradora Local, los concejales y el mismo alcalde para lograr reivindicar socialmente a ese territorio. Exactamente, eso es lo que queremos, cambiar la mala imagen que tiene Altos de Cazuca, que no tengan miedo de subir a Altos de Cazuca, que porque somos pobres, que porque no tienen las mismas oportunidades de la gente con que nació con, digamos, bien, que tengan las mismas oportunidades que tienen ellos, porque todos somos personas humanas, todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Víctor, ¿cuál es la motivación que tiene usted para aspirar a la Junta Administradora? ¿Qué lo impulsa usted a ser edil de la Comuna 4? Eso fue por una historia de vida que yo tuve, ya que tuve un cambio de vida drástico. Yo vivía con mi mamá, que ya pues no teníamos mucho, pero sí teníamos todo lo necesario para vivir, teníamos el agua diaria, los servicios naturales, los servicios públicos que los teníamos todos. De allí pasé a Altos de Cazuca, tuve un cambio drástico, ya no era tener el agüita diaria así bañándose uno por ducha, sino era cargarla, ¿sí? Entonces es un cambio de vida drástica que gracias a Dios lo tuve joven. ¿Por qué? Porque desde allí me nació la necesidad de ayudar a mi comunidad, de ayudar a luchar por nuestros derechos. Víctor, y bueno, ya usted inició esa campaña, ha hecho un trabajo muy juicioso en ese territorio. ¿Qué expectativa tiene? Es buena, ya que pues la gente, los abuelos dicen, es bueno que hayan jóvenes luchando porque tienen nuevas expectativas, nuevas ideas. Porque lastimosamente, no es por desacreditar a los mayores de edad, pero desafortunadamente la mayoría busca bienestar propio, mientras que los jóvenes buscamos es bienestar tanto propio, pero para la comunidad también, porque es para nuestro futuro, y si nosotros los jóvenes no hacemos nada para nuestro futuro, sí que menos lo hacen a unas personas que ya tienen su recorrido. Víctor, ya que usted lo menciona, ¿por qué los huachunos deben dar la oportunidad a los jóvenes para renovar esa política y lograr ese cambio que los jóvenes y por supuesto toda la comunidad anhelan en esas elecciones, esa renovación que se busca? La renovación que nosotros los jóvenes buscamos en cuanto a la política es quitar toda esa corrupción que hay en estos momentos. Uno no puede decir, no, vamos a acabar la corrupción de una, pero sí poco a poco, varios jóvenes vinculándose a la política, porque hay muchos que no les gusta la política porque dicen, ah, no, para estar con esa corrupción, para estar con eso, no. Es cambiar esa imagen que se tiene de la política, luchar porque no haya corrupción en estas contiendas electorales, y que los jóvenes se vinculen, que los jóvenes apoyen a los jóvenes, porque es que los jóvenes tenemos una visión más allá. No nos estamos quietos en un solo lugar, sino que estamos buscando ideas nuevas, proyectos nuevos precisamente para nuestra comunidad. Víctor, finalmente, ¿cómo lo pueden ubicar los electores en el tarjetón y por qué deben creer en su propuesta, deben creer en la juventud y deben apoyarlo con su voto este 30 de octubre? Bueno, a mí me pueden ubicar en el Partido Verde número 84, todos los habitantes de la Comuna 4, es decir, los 42 barrios que tiene Altos de Cazuca y Ciudad de la Sucre. ¿Por qué apoyarme? Porque soy joven, soy una persona renovadora que no va a buscar el bienestar propio, sino el bienestar para la comunidad, que va a luchar por el derecho de todos los habitantes de su comunidad y porque va a velar por la tercera edad que se tiene muy descuidada.